que nunca más el silencio sea cómplice del crimen, para que la palabra no se pierda entre el ruido. A partir de que se empezaron a hacer como transmisiones de televisión en analógico por frecuencia